Doctor, me he fracturado el brazo en varios lugares. Yo que usted no regresaría a esos lugares. Yo no soy de aquí y ya no soy de aquí.